Internet es como la droga, pero pega mejor. Saca el tigre que hay en vos, gato. Che, ¿cuánto tiempo llevamos esperando ya? 10 minutos recién. Yo no entiendo por qué los dentistas te dan un turno con horario si después llegás y tenés que esperar que pasen 5 tipos más. Encima que ir al dentista es un horror, esta sala de espera. Sentarse con gente desconocida, estar callado y matar el tiempo. Es como un tráiler del limbo. ¿Para qué ponen una tele si la dejan bloqueada en un canal de golf? Y sesiones parlamentarias y sí, cocina de... Tendríamos que haber traído algo para leer. A ver, las revistas. A ver, una noticia del 91, ¿no? Una nota sobre Terminator, esta cualquiera. Una. Ah, mirá, se la fuimos a ver al cine, estamos tan viejos. Una crónica de un soldado argentino de los que Méndez mandó a combatir al Golfo Pérsico. Mirá qué interesante. Ah, mirá cómo nos olvidamos de eso, ¿cierto? Que mandó soldados. Ah, mirá, esta revista no hay, che. A ver acá. Hay una revista de avión, un manual de tejido. Mirá. Y jugamos un poquito del celu. A ver, Celo. Pasa que solamente tengo el sudoku y no lo sabemos jugar. ¿Cuántas veces? Mandémosle un mensajito a alguien, no sé. Si no tenemos crédito, no te hagas el mundo. ¡Oh! Me desespero, no tengo nada para hacer. Esta música de ascensor me está comiendo el bocho. Bueno, es mejor que escuchar el torno del dentista, ¿no? Ese gordo sádico y sanguinario, seguro que de chico lo fajaban y ahora se venga torturándole el cráneo a la gente. No, sí, pero antes la hace esperar. ¿Ves? Sí. Y aparte, mirá en la cara a los que están acá esperando alrededor. Cara de nada. Cara de espera, tío. ¿Cómo serán sus vidas, che? ¿Qué capaz no tienen? Mirá si es un androide de su espejismo. Tendríamos que acuchillarlos a ver si sangran. ¿Cómo? ¿Qué querés? Es que no sé. El aburrimiento me hace pensar cosas raras. Ponele, ¿qué pasaría ahora si nos sacamos la ropa y empezamos a saltar en todos los muebles? Pará, tranquilízate. Es que no puedo, estoy acostumbrado a que nos distraigamos con cosas. Y si nos clavamos un punzón en el ojo, justo en la pupila, ¿eh? Mirá si damos la muerte con un ojo. Mirá si el gobierno no quiere que lo sepamos, pero es así. Pará. Disculpe, señora. Distraigámonos. A ver, espera. Juguemos al veo veo. Pero sigamos las mismas cosas, tarado. De verdad, vemos lo mismo. Entonces, pará. Pensemos en lo que vamos a cenar. Hay fideos y tuco. Vamos a cenar fideos con tuco. ¿Qué se sentirá meter la mano en el Ecuador? ¿Lo pensaste? Pará. Ahorita, y si contamos las baldosas. Contemos las baldosas del piso. 6 de un lado y 8 por otro. 48 baldosas. Así que ahora sabemos la tabla de cosas. Mirá cómo se mueve la pierna de ese tipo. ¿Por qué no se queda quieto? ¿Por qué lo podremos matar con la mente si pensamos fuerte? ¡Ay, esta música de espera! Pará, no. Estoy bien desconocido. No puedo. ¿Señor? Sí, por Dios. Sí, acá estoy. El doctor ya está listo para verlo. Gracias. Qué raro. Se lo ve muy bien como para necesitar extraerle las muelas de juicio. ¿Eh? No, es que a mí no me tienen que extraer nada. No, yo vine para un chequeo nada más. Ay, sí, tiene razón, qué claro. Torpe que soy. Usted va después del señor, va a tener que esperar un rato, es una operación muy larga. No, pará, que justo... ¿Qué tal? ¿Qué? No, ¿cómo yo? No, me había olvidado, ¿cómo? Claro, no, yo vengo a que me extraigan las muelas, sí, seguro. ¿Seguro, de verdad? Sí, seguro. ¿Sabes? Técnicamente nunca intentamos volar, pero capaz podemos si probamos volar, ¿no? Digo, ¿estás seguro que la extracción es para usted? Yo te estoy completamente seguro. O sea, come on, everybody, vamos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre aburrimiento y locura? No. Yo tampoco. Discúlpame, querida. La operación es con anestesia general, ¿no? Claro. Bien. ¡Soy la reina de los lagartos! ¿Qué significa? No.